estado de Nuevo León fue Juan Francisco Reséndez, de los peones el mejor. Juan se casó con Rosita, flor que el patrón deshojaba. Él con su amor sin malicia, como a su Dios la adoraba. Un día le dieron noticias y corriendo se fue al río. Ahí encontró a su Rosita en brazos de su querido. El mismo diablo era un santo. Junto al gañán ofendido de un machetazo rodaron dos cabezas hasta el río y los dos cuerpos quedaron en pedazos confundidos. Dejó escrito este relato, ya Juan Francisco no existe, ahora cuídense del gato. Se convirtió en el azote de las haciendas más ricas y a sus dueños le robaba joyas, dinero y sus hijas. Policías y federales y la rural lo buscaban. Qué tan sagaz era el gato que a ellos mismos los robaba. Por sus hazañas